paciencia. Perdiste tu trabajo. Brincaste más a prisa sobre la cuerda floja. A nadie le hizo gracia tu mueca de tristeza, ni tu cabeza rota en vez de tu zapato. Thank you. ya soy tu instrumento. No tiene embocadura, los dos son soñadores y ninguno despierta. Son sueños diferentes, lo malo de la vida, lo que buscas ahora lo pierdes y lo encuentras. Hay órdenes ajenas para las profecías. Sigue durmiendo, se sube al mundo de otra manera. Sueña y asciende la enredadera. Thank you. la risa.